Canarias, bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Buenas noches a todo el mundo. Hoy tenemos otro programa más, 60 minutos de radio, que hablamos de videojuegos y también, por supuesto, de novedades, de noticias. Tendremos un par de entrevistas, concursos, por supuesto, que estáis todos esperando a lo largo de toda la semana, y por supuesto, premios. En Game 40 celebramos como nadie la Navidad. Ya sabemos que no nos puede tocar a todos la lotería, pero al menos nosotros lo intentamos. Así que, ante todo y sobre todo, vamos a dar las buenas noches a la gente que hace este programa de hoy. Manuel Martín Vivaldi, buenas noches. Buenas noches, Guillem. ¿Cómo está usted? Fatal, muy mal. Ya veo que sí, es normal, estamos todos atacados de los nervios. Pero todavía... Lo mío es peor todavía. Pero todavía hay un personaje que todavía está peor. Señores, con todos ustedes, es increíble pero cierto, Carlos de Inglaterra está con nosotros. Majestad, ¿cómo está usted? No soy Carlos de Inglaterra. ¿Cómo quería, que no? Querría aclarar eso por todas. Carlos, gracias por venir. He venido especialmente además para hacer el programa este, como todos sabéis, una vez más. Es mi regalo navideño a la audiencia y al país en general. Pues menos mal que no nos castigas tan a menudo. En fin, pues gracias por venir, Carlos, de nuevo. Sin nada, gracias a ti, Guillem. Está disfrutando de sus vacaciones tal como puede y nosotros también tenemos un montón de cosas por hacerlo. Pero para eso está nuestro sumario. Este es el programa que tenemos preparado para vosotros en el día de hoy. En el programa de hoy tendremos dos entrevistas como os he anunciado. Por una parte estará Teo Alcorta de Electronic Arts y por otra toda la gente de Balance, porque no creo que se haya quedado nadie en casa, para hablarnos de su Cyberpolis. Por supuesto, el señor Teo Alcorta viene a hablarnos del Riven, el último lanzamiento de Electronic Arts. Debe estar por ahí fuera, no nos oye todavía. Aparte de todo eso, tendremos por supuesto los dos concursos. Uno evidentemente con Dynamic Multimedia, que con ellos y con el juego Hollywood Monsters estamos regalando un ordenador, un Antoñete, Manuel. Y la verdad es que también estamos regalando con Nintendo una cosa bárbara. Tanto como 27 consolas y también 96 juegos, lo cual me parece una barbaridad. Así que chicos, empezamos sin más nuestro programa. En nada vienen las noticias, porque han acontecido un montón de cosas en nuestro país y también en los desde fuera. Pero también hay un montón de música que escuchar y ahora, mejor que nunca. Bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Soy Guillem Caballé. Al servicio secreto de su majestad llega Moby y este tema de James Bond. Bond. James Bond. We'll be right back. Señores, ahora mismo son las 9 y 7 minutos y por la sintonía habráis adivinado que estamos en el tiempo de Nintendo, en el tiempo del concurso en que nosotros estamos recibiendo un montón de consolas. La verdad es que no me extraña que nosotros estemos triunfando tanto porque estamos recibiendo un montón de cartas, de mails, de llamadas telefónicas. Por cierto, parece que nos van a echar de la radio porque si seguimos ocupando tanto espacio, nos van a echar porque no cabemos. Así que nos bajaremos a la próxima planta. Después de esta pequeña chorrada, nos vamos con el concurso de verdad, que es realmente el que vosotros intentáis ganar una de las 5 consolas, Nintendo 64, o una de las consolas con los 12 juegos de la semana. Así que, señores, la semana pasada os pedíamos ni más ni menos que poesías. Poesías basadas en Nintendo 64 y, por supuesto, en las palabras siguientes: Nintendo, Miyamoto, Silicon Graphics, ECTS. Pues bien, hemos recibido a través del contestador automático de Game 40, el 91, si llamáis desde fuera de Madrid, 522-3128, multitud de llamadas. Tantas, tantas que hemos llamado como 3 o 4 cintas de 90 minutos de vuestras, digamos... Yo es que no me atrevería a llamarlas poesías, Manuel. No sé cómo llamarlas. Yo no sé, intentaré recuperarme estas 3 horas oyendo la magnífica poesía española del siglo XX. Sí, posiblemente. Pero chicos, señores, aquí tenemos al ganador, que se va a llamar ni más ni menos que una consola Nintendo 64 y 12 juegos. Vamos a por él. Miyamoto es pequeño, dulce, suave, como la pluma de un ave. Nintendo se lave y es gorda, grande, poderosa, como un juego de radio. STS se llama su nido, es amplio, confortable, respetado, como un templo tibetano. Silicon Graphics se llama su árbol. Es grandioso, impresionante, alucinante, como un gran elefante. En fin. Alejandro González Enrique. Alejandro González Enrique. Teléfono 92. Bueno, no nos damos. Bueno, gracias, Alejandro. Tenemos tus datos aquí. Se acaba de llevar pues la consola de los 12 juegos. Gracias por esa ambientación de gala. La verdad es que yo creo que la ambientación está mucho mejor que la poesía, pero nos ha hecho tanta gracia que la hemos elegido como ella, por supuesto. Pues señores, en nada, ahora mismo vamos a dar los nombres de los... Es que ya se me pegaba ya. Que iba a deciros que vamos a darlos a través, evidentemente, también había un concurso paralelo. El de la ecuación. Atención a la ecuación, Carlos, porque tú no, vamos, ni idea, no la viste la semana pasada, o sea que, a ver si eres capaz de adivinarla en directo. ¿Cuál es el resultado de la siguiente ecuación? Número de bits de Nintendo 64 más número de MIPS de PlayStation menos el número de megahercios de Saturn, ¿quieres un boli? No, multiplicado por el número de jugadores que pueden jugar a la vez en una Nintendo 64. A ver. Ni idea, ¿no? Momento, 5, 6, 2, llevo una, 5, lamentable, 3.000, lamentable, 500, más levantable todavía, 200, sí, 63. Por uno, son 264, no sé cómo has llegado a ese cálculo. Es que pensaba que tenía 63 bits. Lo que más he oído antes decirlo de 264 y basta. En fin, atención a la ecuación. Dice, el número de bits de Nintendo 64 más el número de MIPS de PlayStation menos el número de megahercios multiplicado por el número de jugadores de la pueden jugar en una Nintendo 64 son 264, chicos, 264, ni más ni menos. Así que vamos a por los ganadores que ya los tenemos aquí, elegidos entre el correo electrónico y las postales. Y atención, tengo por aquí algunas interesantes. Manuel, como siempre, me ayudas, me echas una mano. En este, que puede ser interesante. Carlos también me ayuda. Vamos a por ello. A ver, los números de los ganadores, los nombres de los ganadores es, por ejemplo, estos se llevan una consola Nintendo 64. Son Juan José Jimeno López de Ronda Norte, de Murcia, exactamente. Manuel. Santiago Urueña Pascual, de Madrid. Y yo tengo aquí al amigo Gonzaga Martínez Monforte de Albacete, que lo había puesto mal, pero lo ha tachado y lo ha puesto bien luego, fíjate. Anda, qué bien. Pues todos tienen el resultado más o menos bien. Falta David Villaverde Maté, que es de Valladolid. Por cierto, había un comentario bastante gracioso, sí, pero luego la leemos cuando acabe de leer esta última que me falta. Es Sonia Pamplona Roche, de Madrid. Es otra de las ganadoras de esa consola. Y además, este chico que habías dicho antes, ¿cómo se llama? Como decía uno de nuestros ganadores, Santiago Urueña, dice, si mi profesora de física se entera de que sumo términos con diferentes unidades, no me deja presentarme ni a la recuperación. Yo creo que te dejará presentarte. Y además, si no, te puedes quedar jugando a una Nintendo 64. Que es mucho mejor que estudiar física y eso. Bueno, que no, que no, ¿cómo voy a decir? Es mentira, es mentira, ironía total, o sea. Bueno, pues chicos, después de esta leve interrupción, nos vamos ahora mismo a plantearos la cuestión de esta semana, que ya sabéis que tenéis que llamar al 905 11 40 40 para... En este caso no os pedimos ni poesías, ni raps, ni chistes. Lo que haremos ahora mismo es lo que se dice vulgarmente en el mundo de la publicidad como claim, lo que es algo así como un eslogan. Así como Nintendo, es un eslogan para Nintendo. Algo así como Nintendo 64, tecnológicamente superior. Ahí está. Pues o que... Nintendo 64, todo el poder en tus manos. Por ejemplo. Bueno, algo así. Algo así, pero sin ser eso. Algo así, pero sin ser algo eso. Del poder de Nintendo 64. Por ejemplo. Pero chicos, ya tenemos aquí dispuesto el teléfono. 905-11-40-40. Llamáis a ese teléfono, 905-11-40-40, y dejáis vuestro eslogan para Nintendo 64. ¿De acuerdo? Pues venga, estamos allá, empezamos otra vez nuestro programa con noticias que vienen ahora mismo de seguido. Bueno, mientras vamos esperando un montón de llamadas a ese teléfono para llevarse una de esas consolas con sus 12 juegos que ha lanzado Nintendo a España en este 1997, nos vamos a por las noticias del día, a ver si Carlos realmente, aunque no esté en su casa de Inglaterra, ha hecho sus deberes junto con Manuel. Manuel y Carlos, ¿quién de los dos empieza? Yo empiezo porque tengo... Uy, tenía eco y incluso. Sí. Tengo una exclusiva mundial. Por Dios. Otra exclusiva mundial. Otra, tengo dos hoy además, tengo... Un momento, recordemos que la primera exclusiva mundial que lanzó Carlos, aparte de las otras que ha lanzado antes del programa, cuando estaba en Inglaterra, dijo que la próxima consola de Saturn se llamará Katana, y hacía como 3 meses que lo dijo. Bueno, y también dimos exclusiva mundial la fecha de lanzamiento de la Saturn, la bajada de precio de Eva, etcétera. Final bueno, Fantasy en español. Exactamente, pero la exclusiva mundial esta vez es que Nintendo... No, perdón, estoy un poco sesionado. Exclusiva mundial es que Sony... se ha hecho con la empresa Core Design, que es la que ha hecho el Tomb Raider 1 y 2. ¡Anda! ¡Anda! ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que Tomb Raider 1 y 2 solo saldrá? Bueno, el 2 seguramente, o el 3, o si sale cualquier otro. Eso os lo explico además, porque tiene una explicación. La gente de Eidos Interactive, que son los dueños de Core Design, tenían un prepedido de 400 unidades para Tomb Raider 2 en PlayStation. ¿400 solo? 400.000, perdón. Ah. Yo es que hablo de 1.000 ya. Ya, bien. Y entonces este pedido se les quedó muy corto. Entonces hablan con Sony para hacer un pedido de 1.200.000, para triplicar el pedido. Sony les dijo que no podían, y al final, después de muchas negociaciones, Sony les dijo que si le vendían Core Design, si hacían 1.200.000 y así han batido todos los récords de ventas, etcétera. Así que aparentemente esto es bastante confidencial, pero ya supongo que se podrá decir. Eidos ha perdido control sobre Core Design y Sony pasa ahora a controlar la empresa. Y ahora que Sony tiene una buena compañía, ya podrá vender Psygnosis. Te voy a dar a ti. En fin, Pirarín. Como el Fighting Force ese, que era un bodrio que no veas. Bueno, señores, pasamos a otra noticia. Manuel, la verdad es que es una exclusiva bastante interesante. Es una exclusiva mundial, ¿eh? Mundial. Muy importante. Muy mundial. Sí, realmente, porque al igual que en Europa Tomb Raider 2 está arrasando, ha batido el récord de Final Fantasy VII, en Estados Unidos el videojuego que está arrasando es GoldenEye de Nintendo 64, que cosa que ha pillado bastante de sorpresa, porque aunque nosotros pensemos que es el mejor videojuego de Nintendo 64, el lanzamiento en Estados Unidos había sido muy bajo. O sea, Nintendo no le había dado ninguna importancia a este título. Había... su publicidad se había marcado por otros títulos, pero al final ha sido este el que poco a poco se ha ido vendiendo, y ahora mismo, al igual que es difícil encontrar un Tomb Raider 2 en muchos países de Europa, GoldenEye en Estados Unidos está casi agotado en todos sitios. Así como en nuestra casa también, es difícil encontrar el Tomb Raider 2. Sobre esto tenía yo un comentario, que es que estaba Steven Spielberg en una fiesta con Pierce Brosnan, y ¿sabes qué le pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Quién? ¿Quién a quién? Le pregunta Steven Spielberg a Pierce Brosnan. Que le dice... ¿Por qué ha cambiado de coche? No, le pregunta... ¿Mezclado o agitado? No, esto es verdad, ¿eh? Le pregunta cómo salir del submarino en el juego. Que el señor Spielberg se había quedado atrapado en el submarino y no podía salir. ¿El submarino? Sí. ¿Pero qué submarino? Y Pierce Brosnan le dijo, ¿de qué me estás hablando? Porque... Es lo que me dijeron a mí, ¿eh? Sí, porque el submarino... ¿Hay algún submarino en el juego? Yo no he llegado tan lejos. No he llegado a eso. Creo que hay un submarino, ¿eh? No, yo puede... jugado, pero sigue en submarino. Opino que no hay submarino, pero bueno. Pues submarino o algo así, lo que le dijo Spielberg. Yo no tengo la culpa que diga eso. Debe ser el tren, que se parece pues al submarino. El tren o algo así. El tren. Algo así. Sí, en la película. ¿No ha visto la película que coge el reloj y le da el láser y trabaja con el suelo? Que tío más burro el Spielberg. No creo que se ponga a ver películas de otros. Pero Pierce Brosnan habrá jugado al videojuego. Pierce Brosnan dijo que no lo sabía, fíjate. Es un cotilleo muy importante. Pierce Brosnan, en fin. Yo en la película seguí el guión. ¿Y qué hace Spielberg jugando a la Nintendo 64? Pues no sé. Pues que querrá tener el poder en sus manos. Posiblemente. Fíjate. ¿Cómo van los eslogans? Pero espera, por cierto, ¿cómo van los eslogans por ahí? Dani, acércate a un micrófono. Este que, por ejemplo, está de espaldas. Sí, acércate ese. Ya, ahora bien. Sí, sí, ¿qué tal? Nada, dicen que busques a Mupe en el armario. Ah, bien, bien. Pedro vale. De Murcia, creo recordar. De acuerdo. Pues gracias ahí, cada tiempo de juego resultado en nuestro teléfono, en nuestro concurso. Recordad que luego estamos con el fax de la gente en Dynami Multimedia del Hollywood Monsters. Pasamos a otra noticia interesante, y es que hablando de Nintendo, no solamente se ha dedicado a explotar su showroom en Madrid, es el showroom, ya sabéis que está abierto hasta el día 4 de enero, la información en el Club Nintendo, que es el 913-10-41-12, que la entrada es gratis, pero es imprescindible pedir cita llamando al Club Nintendo, pero que quedan muy poquitas, hay 107 consolas y 64 juegos distintos, 64 Nintendo 64 y 107 consolas distintas, tanto Game Boy como Nintendo 64. Aparte de todo eso, ha querido que vosotros probéis a lo largo y ancho de toda España la Nintendo 64, y lo ha hecho tanto en Barcelona como en Sevilla, San Sebastián y Valencia. Atención a los lugares, las fechas y también los sitios. A ver, en Barcelona van a estar en Bona del Cataluña, que es una de las certámenes que se hace en las instalaciones del Camp Nou, del Real Maravilloso Fútbol Club Barcelona, desde el día 23... Central de Atraco. Desde el día 23 de diciembre al 4 de enero, perdedor. Se roba que ya los niños van a ver Nintendo. Señores, atención, se hace la gente de Barcelona, de Cataluña en general, podrán verlo desde el 23 de diciembre al 4 de enero en Bona del Cataluña, en las instalaciones del Camp Nou, desde las 11 hasta las 7 de la tarde. No estará abierto los días 25, 26 y 1. La entrada es gratis, hay 48 consolas Nintendo 64 y el camión de Nintendo 64, ese que se han traído de Francia. En Expo Juventud en Sevilla estará también la Nintendo 64, las podréis probar en el Palacio de Exposiciones de Sevilla, Palacio de Exposición de Sevilla, la FIBES, conocida por allí, desde el 20 de diciembre al 1 de enero. Los horarios son laborales de 4 a 9 de la noche, los días 24 y 31 de 11 a 3 y los días 25 y 1 de 11 a 9 de la noche. La entrada vale 500 pelas. Y las consolas Nintendo 64 estarán en el stand de los 40 principales, cosa bastante importante. Atención, en San Sebastián estará en el Parque Infantil de Navidad, en el Complejo Deportivo Carmelo Balda, del día 22 de diciembre al 4 de enero, de 10 a 2 de la tarde, de 4 a 8 de la, perdona, de 10 a 2 de la tarde y 4 de la tarde a 8 de la noche. No estará abierto los días 25 y 1. La entrada vale 600 pesetas para el de San Sebastián y las consolas Nintendo 64 estarán presentes por todo el stand. Y en cuanto a Valencia, también estarán en el Fórum FNAC de Valencia, del 22 de diciembre al 24 de diciembre por la mañana. Habrán 20 consolas Nintendo 64. Pues ya veis que la gente de Nintendo se mueve no solamente en el showroom, sino que en toda España. Sí. Por cierto, pásame un disco que lo voy preparando, Manuel, mientras vas diciendo otra revista. Otra... Tengo una noticia, tengo una exclusiva mundial. A ver, otra exclusiva mundial. Ya ves cómo se ríe Dani. La exclusiva mundial esta es que, ¿os acordáis? Si bien Guillén, yo creo que se acuerda muy bien, además, que uno de los miembros de Supercharger trabaja en Synopsis. Por supuesto. Conmigo, además. Sí. Pues el señor ya no va a trabajar en Synopsis. ¿Lo has echado? No, ya que ha decidido dedicarse a tiempo completo a su carrera musical. Ah. ¿Qué te parece? Así que perdemos un programador, pero ganamos un amigo estrella. No, eso tienes razón. No sí. Había visto sus videojuegos, no era capaz de opinar. No, pero... Yo sí, es muy buen programador, es un experto en más inteligencia artificial, o sea que supongo que volverá algún día cuando ya tenga resaca de tanto sexo, drogas y rock and roll. En fin, los amigos de Carlos. Conozco a alguno por fotografía. Y yo creo que otra... La gente se ríe aquí, pero... La pondremos en la página de 40. Podríamos ponerla en la web, sí, pero accediendo por un truco como aquello de los sí, pretorianos y tal, ¿sabes? Porque no me gustaría exhibir eso en la página de 40, por Dios. En fin, Manuel, una noticia seria, por favor. Una noticia seria importante, que es igual que, bueno, Nintendo va a estar en toda España y tiene su showroom. También en Madrid, estas Navidades, por segunda vez, tenemos el Salón del Videojuego. Es verdad. Durante todos los días, bueno, cierran el día de Navidad, evidentemente, pues en el Círculo de Bellas Artes, allí podéis, hay bastantes marcas exponiendo sus últimos títulos y lo que es más interesante, hay conferencias y charlas de siempre relacionadas con el mundo del videojuego. Mañana por la tarde, a las 7 y media, me parece, hay una de las más interesantes, que es sobre el desarrollo de software español, cómo está el panorama, va a hablar mucha gente o bastante gente de la que hay en España intentando desarrollar juegos. Y bueno, el día de la inauguración también estuvo Charles Cecil, que es el director de Revolution Software, y dio una charla bastante interesante sobre el mundo de las aventuras y sobre todo su título estrella, que es Broken Sword 2. Repite, por favor, otra vez más los horarios y las fechas, Manuel, pues porque nada, yo creo que es interesante. Durante casi todo el día, hasta el 29 de diciembre, y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La entrada son 500 pesetas. Pues bueno, ya lo sabéis, chicos. Nosotros, ya que estás hablando del Círculo de Bellas Artes, vamos a entrevistar dentro de un minutito, exactamente, a la gente de Balance, que ha venido Antonio, tanto David como Juan, para presentarnos su última creación, que es Cyberpolis, y que también estarán dando una conferencia o presentando ese juego precisamente en ese salón. Así que ahora mismo estamos con ellos. Esta, señores, es la música del Cyberpolis. Pues con su música, evidentemente, empezamos a, es una buena presentación para conocer a toda la gente de Balance. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien, algo cansados, pero bien. Ya me imagino. ¿Cuándo dais la conferencia? ¿Cuándo habláis del juego? Pues conferencia exactamente no, porque hemos dejado un vídeo para ella misma, para porque hemos tenido que ir a marchar hoy. Bueno, marchamos hoy y no podemos estar allí. Dejamos un vídeo con nuestro último juego. Ajá. Y el Cyberpolis, y el último juego entre que estamos haciendo, y para que la gente que ha asistido por lo menos nos vea. Pues este que estaba hablando es el grafista de Cyberpolis, que se llama Juan Carlos García. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar con la demás gente, por cierto. Antonio, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que te oía desde casa, mejor. Y también con David Díaz. Buenas noches. ¿Tenéis algunas preguntas? Tenemos aquí a informáticos que preguntan a informáticos. Por favor, ser concisos y hablar. Bueno, yo creo que lo primero que nos hablen un poco de Cyberpolis, que es el juego, y bueno, que está disponible, eso lo decimos nosotros, ya está disponible a la venta en los kioscos de España, lo distribuye Dynamic, y viene una recopilación junto con otros juegos de acción. Y bueno, ¿qué nos podéis contar de Cyberpolis y del desarrollo de este juego? Pues exactamente, Cyberpolis es una versión para PC de los clásicos como Double Dragon, Final Fight, que en su día nos gustaron bastante a muchos miembros del grupo, y decimos que como en el mercado de PC este tipo de juego no es muy usual, pues decidimos embarcarnos en uno y hacer como una especie de pequeño homenaje a Final Fight, el Double Dragon y muchas máquinas de estilo de Capcom y Konami. Sí, típicos juegos de recreativas o de consola, que en PC no hay nada del estilo hasta el momento, yo creo. Sí. Soles o pantallas. Bueno, venga. Una pregunta más, el juego es un juego, yo lo he estado viendo, es un juego típico, es un juego clásico en ese sentido, es un juego en 2D con scroll horizontal. A nivel de proceso de desarrollo, ¿qué es lo que podrías destacar a nivel de hacer el juego? O sea, ¿qué fue lo más complicado, lo que más trabajo os dio? Pues sobre todo el número de enemigos y tener que diseñar cada uno, el programador incluye bastante efectos de, por ejemplo, transparencia, humo transparente, efecto de sangre, todo el gore en sí que llevaba también el juego, y sobre todo los escenarios que llevaban una carga muy fuerte, y también los muñecos en render. Y a nivel de gráficos, ¿qué software habéis usado? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues hemos utilizado sobre todo para gráficos Amiga. Fíjate. Entonces, Lightweight, Real 3D, Deluxe Paint, Brilliant, todos los programas que utilizamos el usuario de Amiga usualmente. Bueno, y ahí está Cyberpolis. Ahora ya lleváis tiempo trabajando en otro juego, un juego de carreras de motos. ¿Qué nos podéis decir de este juego? ¿Cuánto tiempo os llevará a acabarlo? Y bueno, técnicamente, ¿qué novedades habéis implementado? Sí, llevamos ya, no es algo que acabamos de empezar, llevamos unos meses embarcados en nosotros sabemos que es un proyecto bastante ambicioso, pero es un juego de carreras, básicamente un juego de carreras de motos en 3D, basado en tarjeta 3D FX. Además, incluye, por supuesto, para que el que no sea usuario de tarjeta 3DFX puede lanzarlo a través del engine software, ¿no? Directamente. y lo que es así a destacar, pues la impresión de velocidad que tiene el juego, el decorado, las nubes que le hemos procurado que sean dinámicas, no el típico decorado con nubes estáticas, y en fin, todo yo creo que completo para que el usuario del juego se lo pase de lo lindo, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en Game40 para ofrecer pues esta ventana a los jóvenes programadores en España. Por cierto, no os he preguntado dónde sois. Pues de Málaga. Sois de Málaga todos. ¿Cuántos sí. trabaja en vuestro equipo? Pues usualmente 4, pero también hay bastantes colaboradores. Muy bien, pues que tengáis mucha suerte, que vendáis muchísimos o que al menos recibáis muchos créditos de esto, de este sí, juego, por sobre supuesto. Sobre todo que vendamos. Y que vendáis muchísimos. Y ahora la verdad. Y ahora la verdad que vendáis y por supuesto que podáis hacer más trabajo y vivir de esto, que es bastante difícil. Gracias a los tres. Pues nada, gracias. Muy bien. Gracias por haber venido. Igualmente. Bueno, pues chicos, continuamos ahora mismo en Game40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Quedamos un poquito de música justo antes de llegar a las 9:30, momento de nuestra pequeña pausa. Y lo hacemos ahora mismo con la música del Time Crisis. Señores, ahora mismo son las 9:31, siempre una hora menos en Canarias. En los 40 principales llega el momento de proponeros otro concurso que ya establecimos la semana pasada y era a través del fax y esas cosas tan bonitas que damos aquí en 40. Ya sabéis que estamos repartiendo, revisando, remachacando, repartiendo... Es que estaba machacando porque estaba aquí el Carlos machacando no sé qué. Estaba diciendo que estábamos sorteando un Antoñete, un ordenador, señores. Un ordenador... Un Antoñín. Sí, un Antoñete. Un Toñín. Un Toñín con todos los... Vamos, completamente equipado de los de última generación. Es un 166 Pentium 166 con 16 megas de RAM. La verdad es que está bastante bien. Para empezar, es un buen ordenador, muy buen ordenador. Sobre todo para jugar a juegos es bastante bueno. Y la verdad es que nosotros os proponemos el siguiente concurso. Tenéis que enviarnos fax tantos como queráis al número de fax siguiente: 347-0789. 91 delante. 347-0789. ¿Tenéis apuntado por ahí? Venga, va, 347-0789. Y nos tenéis que enviar en ese fax vuestros datos personales con vuestro teléfono, por supuesto, y vuestra dirección también incluida. Y también la respuesta a la siguiente pregunta. Tres personajes, queremos saber, tres personajes ficticios que aparecen en ese videojuego. El nombre de tres personajes que aparezcan en el videojuego, ficticios si pueden ser. O sea, no es pillado el boli, ay, no pilla el boli. Ya lo tienes ahí, venga. 347-0789-91 delante si llamáis desde fuera de Madrid, por supuesto. Es para toda España. En sorteo, un ordenador completamente equipado, chicos, ¿vale? Sin fundar, me hacen pensar en Frankie. Mira, ahí hay una pista, ya. Los monstruos pero ya no están en Sunset Boulevard. La semana que viene damos el resultado de este concurso, así que daros pisa, tenéis 7 días enteritos para vosotros para conseguir ese ordenador. Os repito otra vez la mecánica del concurso. 3 nombres de los personajes de ficción del videojuego Hollywood Monster, en el cual aparece La Unión tocando este Enigmas como tema central de este videojuego. Y por supuesto, vuestro nombre, vuestros datos en ese fax 347-0789. Que empieces a pensar, desde hoy tendrás que descifrar. Bueno, chicos, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Muy bien todo. ¿Sí? Carlos, sí. ¿Qué tal? ¿Tal bien? Estoy muy bien, muy contento. Me alegro, preguntas interesantes. En la patria. Dani, acércate el micrófono. ¿Cómo va? ¿Tiempo de juego y resultado? Otra vez. Minuto de juego 34, penalti en las Gaunas. ¿Y cómo lo ves usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, regular, hay alguno más saca, que decente. Saca el que está ahí mismo, venga. Vamos No. ¿Saco, yo no creo saco? Que al final. No, al final. Vale. ¿También los eslóganes son chulos? Algunos son chulos, otros son bastante lamentables. Bueno, ¿cómo no está la audiencia? Pues aquí estamos, la audiencia que no quiere ni Goma Espuma, ni Gabilondo, ni evidentemente la audiencia que tampoco quiere el larguero ni mucho de esos, así que nos tenemos que conformar con las sobritas. En fin, chicos, no, os queremos mucho. Vamos, por Dios, si os queremos. Bueno, tanto que os queremos que os hemos traído otra entrevista más. Sí. Señores, a ver si adivináis con esta sintonía que juega, ¿a quién entrevistamos hoy? De... Sí, estaban por ahí sonando algunos. Los más arriesgados dicen a Raúl y otros dicen a Damon Albarn de los Blur. No, lo siento, agua. Gracias. Gracias por que nos lo diga, que nos lo diga nuestro entrevistado. Bueno, pues a ver, Teo Alcorta, ¿tú sabes qué canción es esta? Hombre, pues de algo me suena. Y además me ha venido muy bien, porque aunque no venga a hablar de este juego, diré que ante la avalancha que tenemos hoy de con todo el tema Nintendo, pues diré que el FIFA 98, el FIFA Rumbal Mundial 98, estará listo para la Nintendo estas mismas Navidades. Toma ya. Fíjate, noticia mundial una vez más. Pues señores, con todos vosotros, Teo Alcorta de Electronic Arts España. Gracias por venir. A vosotros. Ya te puedes ir. En fin, Teo. Que hay que hablar de las pantallas. Hay que hablar de un montón de cosas. En fin, y sobre todo Teo ha venido no precisamente a hablarnos de Rumbal Mundial 98... Ni de Raúl tampoco. Que por cierto que ha hecho el Madrid. Sería interesante saberlo. Pero bueno, lo dejamos para otro rato. Mejor nos saquemos el tema porque Manuel se puede cabrear. Manuel ya está. Ya está cabreado. Teo viene a hablarnos ahora mismo de Riven. Digamos la segunda parte de uno de los grandes juegos. El juego favorito de Manuel, el Myst. After Dark. El After Dark. Recuérdame que lo enviamos ya. La próxima semana no hace falta que lo haga en directo porque si no se desmadra demasiado. La verdad es que sí, no sé si hubiese hecho un juego la mitad de bueno que Miss, ya está Carlos por aquí. No estaría allí. Ya estamos, te voy a dar a tu juego bueno. Bueno, pues Teo, después de este cachondeo que es de rigor, si entras en 40, vamos a hablar del Riven. ¿Ha superado el Riven al Myst? Hombre, yo diría... hombre, se esperará que diga que sí, pero desde luego lo puedo decir categóricamente y avalado por una serie de hechos objetivos, ¿no? Myst fue un programa, bueno, no sé si a nadie le suena Myst, supongo que sí. Riven quizá no diga nada, pero el hecho de que sea la continuación, pues sí lo dice. Hombre, si te estoy hablando del juego más vendido en Estados Unidos actualmente. No, bueno, actualmente, pero sí quizá uno de los juegos más vendidos en la historia de Estados Unidos. No, de hecho... Y que todavía sigue estando en las listas de más vendidos. Sí, sí, de hecho, bueno, Myst con 3,5 millones de copias a nivel mundial ha sido el juego más vendido. Y además no solo eso, sino que además ha batido el récord como bestseller, dado que ha estado 104 semanas en Estados Unidos como número uno. Y si digo que Riven es mejor es simplemente por el hecho de que Myst fue un programa desarrollado con muy pocos medios, con un equipo de desarrollo prácticamente casero, 6 personas, los famosos hermanos Miller, y Riven pues ya es otra cosa, ¿no? Es un juego en el que se han invertido 10 millones de dólares en puro desarrollo, más de la mitad de los beneficios obtenidos con Myst. Hola. Tiene, sí, más de la mitad de los beneficios. ¡Qué bruto sois! Se ha desarrollado un software específico, se han contratado gente de Disney, en concreto a Richard Bander, que no sé si a nadie le suena de nada, pero se ha encargado de introducir las animaciones dentro de Riven. Se han... tiene 2 horas de audio, 4.000 imágenes, 3 horas de animaciones, en fin, es todo un despliegue de medios. Y nosotros en Electronic Arts pues hemos intentado darle un poco de valor añadido a este juego, localizándolo hasta las últimas consecuencias y bajo una supervisión muy estricta por parte de Brother Boon y de Cyan o Cyan, que son los desarrolladores del juego. Evidentemente, Riven es una aventura que sigue la línea de Myst. Myst, que ha sido un juego bastante discutido, sobre todo para mucha gente, era un salvapantallas o... No, por Dios. O simplemente un slideshow, pero para mí es uno, quizá la mejor aventura de todos los tiempos y uno de los mejores... Y uno de los mejores juegos que ha habido nunca en PC. Algún día daré mi teoría sobre Myst, pero bueno, ahora hablemos de Riven. La vas a dar en un momento. Es muy extensa. Es corta mi teoría sobre Myst. Pues explícala ya mismo. Déjame opinar a mí sobre Myst, porque también tengo que opinar. Para mí Myst es una de las mejores aventuras que ha salido en esta década, ya que tengo aventuras yo que salieron en la década anterior que, bueno, que son intocables para mí. Pero probablemente, sobre todo a nivel gráfico, tiene una inspiración magnífica y es una, para mí es una obra de arte. Pues sí, mira. Sí, después de esta enjabonada que te acaban de hacer, tío, cuidado. Se le ha criticado mucho a Myst el hecho de que fuese un programa un poco estático, ¿no? Eran una sucesión, quizá por eso Carlos hablaba del salvapantallas, una sucesión de imágenes... de renders con más de 3 millones de triángulos que se ponen en pantalla, que son impresionantes. Pero como he dicho anteriormente, Riven incorpora además mucha animación. 3 horas de animación, ya, por decirlo de alguna manera, ya le quitan el sanbenito de ser un salvapantallas, ¿no? Riven son 5 CDs frente a uno que era Myst. La calidad gráfica de Myst, yo creo que hasta la fecha no ha podido ser superada, teniendo en cuenta que además es un programa un poco aparte, ¿no? Es un soplo de aire fresco dentro de esta vorágine de arcades, programas deportivos y otros eventos consoleros, ¿no? Totalmente. Yo creo que la teoría de Manuel, yo creo que refuerza un poco ese punto de vista. Venga, Manuel, no te voy a rogar. La teoría de Manuel sobre Myst. Mi teoría se basa en el hecho de que porque uno de los juegos más vendidos de la historia y que ha encantado a muchísima gente, a la gente normalmente que le gustan los videojuegos y que lleva mucho tiempo, no le parece un juego, sino le parece un juego, bueno, es un juego bastante aburrido y simple. Mi teoría es que, bueno, hay que remontarse al pasado cuando los juegos de aventuras eran todo texto y eran unas aventuras maravillosas en la que tú te sentías simplemente leyendo unos simples textos, te sentías que estabas allí, que eras el protagonista, que estabas en otro mundo. Las aventuras de Infocom, o sea, ¿quién nos las recuerda? Desde entonces las aventuras es un género que ha ido evolucionando mucho, luego se implementaron gráficos los juegos y luego después de los gráficos vino las animaciones en las que tú controlabas un muñeco que se movía, iba a un sitio, hacía una cosa, si fallaba moría, veías como su muerte o veías cómo iba ejecutando cada acción. Y yo creo que toda la gente que hemos seguido esta trayectoria nos hemos acostumbrado a eso, nos hemos acostumbrado a que nos den todo hecho, simplemente a ver todo en pantalla. Hemos olvidado la imaginación, que era lo que había en esos primeros juegos de aventura, en que era todo texto y tenías que usar la imaginación para, si te decían que había un árbol delante, pues en tu imaginación tú estabas viendo el árbol realmente y te hacías un paisaje de lo que estaba sucediendo y de la historia. Myst era algo así, lo que pasa que el texto era sustituido por unas pantallas estáticas, había algunas animaciones, pero unas pantallas, y siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, y simplemente había que profundizar un poco en Myst para sentirte que estabas allí, porque la historia era increíble y conseguía completamente la atmósfera y el ambiente de sentirte el protagonista, estar en un mundo completamente extraño y misterioso y las ganas de resolver el misterio. Yo creo que es simplemente eso, que la gente se ha acostumbrado a que los videojuegos te lo den todo, no tener que utilizar la imaginación. Bueno, yo Y la teoría. y esa es mi teoría. Es que Riven, yo creo que sigue en la línea de Myst y para los que lo disfrutaron lo van a volver a disfrutar porque es, a pesar de seguir en la misma línea, pues son años de trabajo la que ha invertido la gente, decían, en hacer Riven. Y se basa sobre todo en una aventura, que es lo más importante en las aventuras, un guión genial. Hay que recordar que hay algunos libros, que es una lectura muy recomendada para estas navidades, que no todos son videojuegos y televisión. Claro que el libro de Myst es un libro quizá corto, que empieza un poco aburrido, pero que luego te engancha completamente, al igual que hace Myst, y seguramente hará Riven. Sí, bueno, abundando en lo que has dicho, simplemente quería decir que a pesar de la calidad gráfica de Myst, lo importante de este juego es la riqueza argumental del mismo y la complejidad de este juego, que ha hecho de Myst incluso un fenómeno que ha desbordado el mismo juego. Y como bien has dicho, pues hay un libro de Myst, un libro de Atrus, luego un libro de Tiana y ahora mismo se publicará también un libro de Riven, lo que hace de Myst y de Riven en este caso un fenómeno de culto, ya un juego de culto más que trasciende lo que es la aventura de jugar en el ordenador, ¿no? Muy bien, pues Teo, no te han dejado demasiado hablar, ¿eh? Quiero hablar también. Pues espera tu turno, que el pobre Teo está aquí parado, ha esperado todo el discurso de Manuel. Manuel estaba leyendo. Teo, está a la venta este videojuego, ¿verdad? Sí, sí, desde hace muy poquito lo hemos tenido a la venta y bueno, sí, supongo que me preguntarás por el precio. Te por diré supuesto. Que son 7.990 pesetas para un juego que haciéndolo todo a la primera, pues te puedes tirar alrededor de 120 horas y donde todo en el juego, absolutamente todo está localizado, hasta el último papel que te puedas encontrar en la más recóndita de las esquinas. ¿Localizado? Localizado al totalmente. Castellano. Sí, al está castellano, traducido, doblado, totalmente todo en perfecto castellano. ¡Oh! Pues la pasta que se habrán gastado también la gente de Electronic Arts en este... No, creo que es importante porque muchas veces nos encontramos ante juegos muy buenos y no caemos en la cuenta de que estamos en España y en Electronic Arts estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que estos juegos estén en español. Y sobre todo si se trata de una aventura, pues no queda más remedio que estén en español para poder jugarla. Sí, que tienen además grandes profesionales en el departamento de localización, como nuestro amigo Ricardo. Bueno, pues en fin, gracias Teo Alcorta. ¿Queréis decirle algo más? Acá, ahora es tu turno. Yo solamente quería decir que Riven, en ese sentido yo coincido con Manuel, es más... yo creo que la diferencia entre Riven y un videojuego de los clásicos videojuegos de arcade de matar y eso es un poco que Riven es una experiencia mucho más intelectual y más cerebral. Es más parecido a ver un vídeo, o sea, a leer un libro que a ver un vídeo de Stallone o algo así. Y yo sinceramente si conocéis a alguien más que tenga un ordenador, Riven es un juego además que funcionará en casi cualquier ordenador por requerimientos técnicos y es muy buena compra. Fíjate. Impresionante que uno de los hermanos de Xenos y recomienda un juego. Es que a nivel de art es una obra de arte, ya lo he dicho antes. Es un juego que puede gustar a todo tipo de gente, sí. Como es el género las aventuras. Quizá hay que echarle un poco de tiempo a Riven porque es una aventura muy especial, pero que puede gustar a todas las edades y tanto a hombres como a mujeres. Pues ya ves cómo te lo hemos dejado, Teo. De todas formas, habrá también, que jugar. Bueno, has hablado de Ricardo, pero también quería darle agradecer a Julio, que ha sido el que se ha llevado más quebraderos de cabeza con el tema del Riven. No lo conocemos, pero también lo agradecemos. Todos meses, día y noche trabajando en él. Bueno, pues nosotros esperamos el jabón para Navidad por las ventas de Riven, por supuesto. Teo, muchas gracias por los juegos también. A vosotros. Y gracias por venir. Nosotros cambiamos ahora mismo de tema, hacemos una breve pausa porque tenemos que hablaros del resultado de los... iba a decir de los claims, de los slogans que van por ahí, que Dani está recogiendo a través del 905-11-40-40. Os recordamos el número de fax también para el concurso de Dynamic Multimedia, que es el concurso del ordenador, rifamos el Antoñete, aquí en G40, pues es el 913470789. En nada, volvemos porque tenemos alguna cosa por ahí perdida que todavía nos queda por recordar. Vamos, hombre. Que sí. Que tenemos millones de cosas por decir. Pues entonces rápidamente pongo la música del Gurushi. maravillosa música y sintonía también, la música del Kurushi. Yo creo que es una de las mejores músicas, yo creo que la opinión también es compartida además por Manuel, no me extraña, es una buena sintonía. Kurushi, un videojuego muy sencillo y además muy, muy adictivo. Señores, ahora mismo en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales, estamos ahora mismo hablando de un tema de candente actualidad, porque hablamos de la epilepsia y de los propios pobres japoneses que no pueden actualmente ni siquiera ver la tele. Game 40. Pues señores, parece que últimamente ver la tele en Japón es bastante peligroso. Más que nada porque hay un bichejo por ahí que tira rayos por los ojos que ha fulminado unos cuantos niños y estaban viendo inocentemente la tele. Pero claro, eso se ha relacionado rápidamente con el mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Porque ese personaje, que por cierto se llama... Pokémon Pocket Monsters. Monstruos de bolsillo, pues tiene un videojuego en Nintendo que la verdad es que no tiene nada que ver, porque eso es una serie de televisiva y, bueno, pues en ese caso pues había una serie de flashes, como los que hay en la discoteca, porque más o menos que te dejan ciego. Sí. Pues ha dejado más o menos ciego, o sea, como unos cuantos 600 japonesitos. Han hospitalizado a unos 700 japoneses por epilepsia. Por los dibujos animados. Bueno, pues esto es bastante grave. Además, me parece que es algo que deberían controlar la gente de televisión, no de los videojuegos primero. Pero creo que Carlos tiene algo que decir a tenor de eso. Sí, a mí me parece que es una falta de respeto y una falta de educación, sobre todo meterse con los videojuegos cuando un programa de televisión deja epilépticos a unos niños. Sí. Me parece que no tiene nada que ver y dentro de poco se mete con los coches, con los intervinientes de los coches y con cosas así. O sea, sí. Me parece... que se mete con los videojuegos a la mínima cantidad. Pero es que pareces tonto, tío, si cada Navidad es lo mismo. Claro, que buscan si excusa, vamos, en Señorita Pepi si también. Ahí está. Claro ahí que está. Los de los juguetes, que no tienen otra cosa que hacer, ahí está. Que meterse con los videojuegos. Ahí fíjate, está. Fíjate, como ahí para comprarte está. Juguetes, ahí los está. Pocket Monsters, y que te eche unos flashes y te quedas epiléptico también. Claro. Claro, y ellos no dicen nada. Y las mujeres, claro, que están con los rulos y la bata de botiné en su casa y dicen, ¡ay, niño, tú quieres una cosa! ¡Ay, el niño! ¡Ay, el payo! ¡No te quedas quieto! ¡Ay, para ti, para tu prima! Que lo ha leído en el periódico. Ahí está. Mira tú. Ay, pues tengo una noticia por ahí bastante interesante. Voy a ir contando la de la iglesia y voy a por mi mochila. Sí. Yo quería contar también una cosa, que estamos con esta canción. Que yo normalmente suelo perder los aviones que tomo a lo largo del año. He perdido 5 vuelos este año. Y este... me dirigía a la patria desde Manchester y llegué con 3 horas de anticipación al aeropuerto, teniendo en cuenta mis habituales pérdidas de avión. Y me puse a jugar a una máquina que ponía MK3. Una vez hecho el check-in. Estuve jugando a la máquina MK3, aunque Nacho ahí está haciendo cosas con sus dedos, sin su boca. ¿Mortal Kombat 3, supongo? Sí, Mortal vale. Kombat 3. Bien. Y entonces llegué a un punto en el que tenía que matar a Shao Kahn o irme en el avión. ¡Ah! ¡Ostras! ¿Y sabes qué decidí? Matar a Shao Kahn. Resultado, ni mató a Shao Kahn ni cogió el avión. Y el avión se retrasó. Conclusión. Jugar a Mortal Kombat es muy bueno. Muy bueno. Y la prueba es que el avión se retrasó para esperarme a mí por matar a Shao Kahn, que al final no le maté porque era difícil de narices. Pero maté a Motaro, que viene antes. Bueno, pues... Seguimos con noticias muy importantes. Sí, mejor. A ver qué tienes tú del perico ahí, Guillem. Pues atención a esto. Esta salía exactamente en La Vanguardia, del lunes 8 de diciembre del 97. Dice, un estudio médico advierte del peligro de convertirse en un adicto en la red internet. No tiene que ver con los videojuegos, pero también. Atención a esto. Qué tarde han llegado. Porque, claro, es que están llegando ya, los jugueteros están atacando ya. Luego llamas a un amigo y te dice, no, llama al móvil que tengo que jugar a no sé qué con no sé quién. Atención, un hombre joven con poca o nula vida social, introvertido y aficionado al ordenador, es el estereotipo de los adictos de internet según los estudios de la unidad de juegos patológicos del servicio de psiquiatría del hospital de Belviche de Barcelona. El estudio dirigido por la doctora Ángel González, a esta que que me ha dado un regalito, un regalo por Navidad, dice, algunas personas que usan internet pueden convertirse en adictos de la misma manera que otras o pueden ser adictas al alcohol, a las drogas o al juego. Según la primera investigación llevada a cabo del Cataluña sobre los efectos sanitarios de internet, según las conclusiones del estudio, la adicción a internet provoca pérdida de control, excitación, lo cual podemos ver claramente en Carlos en el día de hoy, síntomas de abstinencia, aislamiento social, conflicto de pareja, problemas laborales y escolares. Con lo cual conflicto tenemos... de pareja me parece que... Con lo cual tenemos a claro ejemplo aquí en nuestro estudio. Se llama Carlos Ulloa. Señores, tenemos... No, dilo. Me llamo Carlos Ulloa. Y no soy adicto interno además. Y todos mis amigos quieren que lo sea. Y me presionan para que me ponga el IRC. Y no me lo pongo, ¿sabes? No me lo pongo, ala. El estudio afirma que navegar por internet... Ya tienes a uno, Dani. Lo pincho, ¿no? Vale. Venga. Vea por otro, vale. He dicho pinchar, ¿eh? Pinchar, fíjate. Pero es el te veo mucha adicción a ti. Sí. El estudio afirma que navegar por internet no es adictivo en sí mismo, pero advierte que una serie de riesgos, excitaciones, alteraciones de la personalidad, introversión o pérdida de hábitos sociales. ¿Ya tienes el segundo? Vale, pincho también. Ah, no, vale. Bueno, pues pueden provocar depresión, obsesión compulsiva, aunque la investigación no pone de manifiesto el desconocimiento de la incidencia real de la adicción a internet en Cataluña. Destaca la necesidad de impulsar programas de investigación para diseñar programas de prevención. Yo creo que lo que hay que hacer es a esta doctora ponerle internet, porque me parece que está muy aburrida y quizá con internet estaría menos aburrida y dejaría de hacer estudios estúpidos de estos que nos tienen acostumbrados. Yo quería hacer una pregunta, si cuando la gente está viendo esos programas que ponen la televisión tan buenos, o de las telecomedias esas y esas obras de arte, que están a lo mejor 5 millones de personas viendo aquello, o 6 millones de personas viendo aquello, y eso es bueno, cuando están luego 15 tíos ahí jugando al Age of Empire o algo así, que están desarrollando su intelecto y su estrategia. Sí, mira, señorita doctora, ¿cómo se llama esta? A ver, vamos a ver. Vamos a mandar un fatality que le va a hacer daño. Y otro fatality. Dilo. Otro fatality para la colonia esta que anuncia la primera fragancia virtual. Pero qué estupidez, o sea, ¿cómo se puede decir una frase tan estúpida de fragancia virtual? Lo que pasa es que se les ha olvidado ya completarlo. Tenía que haber sido la primera fragancia virtual multimedia interactiva. Entonces ya hubiese sido el culmen de la estupidez de las tres palabras típicas de informática que nos tenemos que tragar en todos los ámbitos sin tener ningún sentido. Pues a la señorita Ángel González, feliz Navidad y esto va para usted. Fatality. Y yo quería también fatality al anuncio de Colonia que sale una orquesta del mar que me parece una estupidez. Que no tiene que ver con informática, pero me parece lamentable. Pues ya el número 5. Pues ya otra que dice algo así como ODT. ODT tú, hombre. No es posible. ODT. Señores, pasamos al tiempo de Nintendo en cuanto Manuel le acaba de decir. Y para los adictos a internet tenemos la mejor terapia, que se pasan por las páginas de 40 porque están obsoletas, son feas y entonces nadie podrá ser adicto nunca más. Gracias. En fin, Manuel, pasamos directamente al concurso de Nintendo 64 porque ahora mismo en Game 40 vamos a regalar ni más ni menos que una Nintendo 64 y 12 videojuegos. Los 12 que ha sacado Nintendo, no a las compañías foráneas, que hay un montón más para la Nintendo 64. 30, muchísimo. Hay 30 juegos más disponibles, ya fue una pregunta. Señores, vamos a recibir a las primeras llamadas, así que Dani, tú me vas presentando cada uno de ellos. Se te acercas el micrófono por ahí. Lo tienes por ahí. Intentando. Venga, va, la primera llamada. Israel. Israel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde llamas, Israel? Desde Almería. Pásame un boli. Pásate Dani. Un boli. Tú no, Israel. Ahí va. A ver, Israel, desde Almería. A ver, dime tu eslogan. Venga, va. ¿Por qué pensar en el futuro si el futuro está en tus manos? Nintendo 64. Muy bien. Gracias. O de Guillén seguro que quedaría mejor. Lo intento. Espera, lo repito. ¿Por qué pensar en el futuro cuando el futuro está en tus manos? ¿Por qué pensar en el futuro cuando el futuro está en tus manos? Nintendo 64. No está mal, no está mal. Israel, no cuelgues, ¿eh? Sí. Segunda llamada por ahí. Dani, dime cuál es. Alberto. Alberto, buenas noches. Este es fantástico. A ver, Alberto, ¿desde dónde llamas? Desde La Coruña. Alberto, desde La Coruña. A ver, dime tu claim. Carlos Ulloa no jugó con la Nintendo 64. Se le ha caído el pelo. Nintendo 64, tu pelo te lo agradecerá. Bastante interesante, a lo cual podríamos añadir también en 40 y también a mí me podría añadir un poco. A ver, claro, Carlos sí. Ulloa no jugó con la Nintendo 64. Guillem Caballé tampoco. Juega con Nintendo. Guillem Caballé tampoco jugó. Juega con Nintendo 64. Tu perro te lo agradecerá. Tu perro. Espero que no lo diga un francés. En fin. Muchas gracias. Muchas gracias a Alberto. No Alberto, cuelgues. No cuelgues, por favor. Vamos a por la tercera llamada. ¿Se llama este? Por favor. No se llama. Por ahora no. Es incógnita. Venga, a ver. Hola, ¿cómo te llamas? Lorena López. Lorena. Buenas noches, lo que Lorena. Estaba diciendo. Lorena. A ver, ¿desde dónde llamas, Lorena? Desde Barcelona. Desde Barcelona. ¿Cuál es tu eslogan? ¿Qué ha dicho este imperterrito? ¿Qué ha dicho? Creo que está un poco traumatizado por el resultado del partido de fútbol que ocurrido ayer entre el grandioso Fútbol Club Barcelona y el paupérrimo Atlético de Madrid. Muchas gracias. Le cortamos ahora mismo el micrófono, no tiene sentido. Lorena, buenas noches. Buenas noches. Dime tu claim. El Nintendo 64, la consola del futuro que cada vez pegará más duro. Nintendo 64, la consola del futuro que cada vez pegará más duro. Sí. Muchas gracias, Lorena. Vamos ahora, apartamos a los tres ganadores aquí, a los tres seleccionados, con lo cual podéis determinar el nivel que ha habido en esta media hora de radio en cual hemos tenido el concurso. Vamos a votar por el primero. Israel de Almería. Repite tu claim, por favor, Israel. Venga, va. Venga, va. Venga, venga. Va, rápido. Es maravilloso el claim. ¿Por qué pensar en el futuro si el futuro está en tus manos? Ahí está. Nintendo 64. Gracias, gracias, gracias. ¿Votos para este? El mío. Yo voto por esta llamada. Yo no. Vale, tienes el voto de Teo y tienes el voto de Manuel. Tienes dos votos. Y el de Dani también. ¿Y el de Dani también? Dani Grande, que va a estudiar publicidad. Daniel ¿no? Grande también, vale. Ya hemos ganado entonces. Muy bien, espera, un segundo. Mayor. A Alberto de La Coruña, repite el claim. Carlos Ulloa no jugó con la Nintendo 64. Se le ha caído el pelo. Sí. Nintendo 64, tu pelo te lo ha crecido. Muchas gracias. ¿Votos para este? Carlos, saludos de un paisano, ¿eh? Venga, voto por ti, anda. ¿Tú qué? ¿Ya votas? No, tú no has votado. No, yo no he votado, es verdad. Tenemos dos votos. Dos votos, yo voto por el tercero también, tres empate. ¿Cómo? ¿Pero tú por Lorena, votos, Lorena, ¿sí? Repite el claim, por favor. Nintendo 64, la consola del futuro que cada vez pegará más duro. ¿Votos para esta señorita? Vale, gracias, uno, Lorena, lo siento, no ha recibido ningún voto. Lo lamentamos. Pero vamos ahora mismo a Israel y a Alberto de La Coruña, que los dos están empatados. Así que, por favor, votos para Israel. Yo voto otra vez a Israel. Vale, votos para Alberto. Ha habido un voto más. Ha habido un voto más. Para el calvo. Así que, lo siento, Alberto de La Coruña, enhorabuena, Alberto. Buenas noches y gracias, gracias. Bueno, pues nosotros también terminamos este concurso. Alberto, te llevas la consola de los 12 juegos, ¿eh? Tremendo, ya me imagino. En fin, nosotros terminamos también aquí el programa de hoy, Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales, y es el momento de despedir el programa de hoy porque ya no queda más. Recordamos otra vez más el contestador automático, que es... ¡Ay, la pregunta! La pregunta para el contestador, que se nos olvidaba. Chicos, a ver, no, la tenemos que decir ahora mismo. Pregunta 4. Atención. En esta tenéis que contestar al llamarnos al contestador automático 522-3128, 91 por delante, 522-3128. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué juego fue elegido el mejor juego de la consola del año, como consola del año, juego para consola del año, en el último ECTS? Difícil, ¿verdad? Muy difícil, ¿eh? Eso es para las postales, ¿no, Guillem? Es para las postales. Y los eslogans para el contestador automático. Exactamente. Que no me equivoque. Gracias, Manuel, por ese apoyo. De nada. A ver, pues ya sabéis. La pregunta, ¿cuál fue elegido el mejor juego para la consola del año? El último de CTS. Eso es para las postales y también para el correo electrónico. El correo electrónico, ya lo sabéis, que es programas@cadena40.es o a través del web de los 40 principales. Y también... A través de las cartas, a través del apartado 222-28080 de Madrid. Programa Game 40, concurso Los Mejores. Chicos, ya sabéis que esas son las postales. El contestador se pone en marcha ahora mismo. Y la pregunta, bueno, el eslogan es la de siempre. Eslogan para Nintendo 64. Carlos Manuel, gracias por venir. Carlos Manuel, me llamaba. Está enfermo ya. Sudamericano, un hombre muy sudamericano. Carlos Manuel. Ernesto. Guillem Eduardo. Schneider. Oye, hemos ampliado horario de Game 40. Hoy vamos a 2 horas. Es la noticia que teníamos que dar al final. No, señores, no os equivoquéis. Volvemos la próxima semana. Espero que paséis una feliz Navidad a todos. Es verdad, feliz Navidad a todos. Que lo paséis todos muy bien, seáis todos muy felices. Y no comáis muchísimo, comer mucho, pero no muchísimo. Bueno, pues nada, Manuel, tu mensaje navideño. Mensaje navideño. Central de atracos. Feliz Navidad a todos. Incluso a los árbitros. Incluso a los seguidores del Real Madrid. Ellos supongo que las tendrán muy felices, ¿no? Lamentable, como, no basta. Basta, Carlos, os corto el micrófono porque si no lo calláis. Pasad unas felices Navidades, escuchad los 40 principales y sed buenos con vuestros papás, vuestras mamás, vuestra familia. Y que os toque la lotería mañana, muy importante. Dani, gracias. De nada. De nada. Hasta luego. Fue un placer, Guillem Caballé. Ahora empieza el 3-2-1. Adiós.